Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues, esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Pero señor, ¿qué les da? ¿Qué les da que las vuelve locas? ¿Qué les doy? Tempestuoso, apasionado, incontrolable, vigoroso, cínico, mordaz, mujeriego, borracho. ¿A qué? Alocado. Cuídense, mujeres, adolescentes, maduras, veteranas. Don Juan vuelve a la lucha. ¡Ay, madre! ¿Qué me toca hoy? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos un programa especial. Esperemos que se haga un programa cortito. De hecho, estamos invocando que podamos alargar un poco más este tema, ya que vamos a hacer un especial de... El 14 de febrero o romance y antirromance. Tenemos algunas recomendaciones melosas y también, por qué no, algo de desamor. Pero ahorita vamos a preparar algunas cosas, unas recomendaciones. Esperemos que les guste. Algunas ya son conocidas, otras que son nuevas, desde cortometrajes hasta cómics y películas que podrían ustedes interesarle para este día 14 de febrero, ya que si ustedes lo pasan solos o acompañados, podrán disfrutar en compañía de su ser querido o solo con su soledad, irían por ahí, valga la redundancia, para disfrutar estas películas, ¿vale? Ahora también vamos a hacer un paréntesis también antes de entrar a noticias y a las recomendaciones, ya que tengo que darles un aviso. En este todo lo que resta de febrero y todo lo que va de febrero, marzo, vamos a hacer programas cortos de La Comancha Comics, ya que ahorita estaré en un curso por parte del trabajo y la verdad, pues tenemos que echarle ganas a este curso y tenemos que invertir un poco más de tiempo y así tener lo que se viene la Conque, lo que se viene la Mole, tener esos espacios libres y le estaremos echando ganas al curso. Ya les platicaré cómo nos va y por eso es de que ahorita les comento que van a ser, yo creo, programas especiales, ¿no? Son pequeñas recomendaciones, no van a ser muy largos, no van a ser muy extensos, o prácticamente los vayamos subiendo como los vamos grabando. Por ahí se nos vayan algunos cortes de edición y eso, pero nada más lo estaremos haciendo por mes y medio. Son 6 programas más o menos, aguántenos tantito por este curso que tenemos que tomar por el trabajo, pero de ahí en fuera, pues ya prácticamente estaremos yendo preparándonos para las convenciones y nuevos videos. Igualmente, los videos van a ser muy cortitos. O si no, esperándome al final del mes. Les digo que nada más va a ser febrero, marzo, lo que resta de febrero y todo lo que es marzo. Ya estaremos en abril, ya nos estaremos recuperando. Y les digo, van a ser cortitos los videos y van a ser cortitos los que son los podcasts. Así que comencemos con este podcast. Yo soy Rome y esto es La Comancha Comics. Comenzamos. Vámonos con las noticias. ¡Cawabanga! Ahorita lo que estábamos viendo en noticias era que Uma Thurman hizo alguna serie de comentarios, si bien estaba a su ex productor de Quentin Tarantino, lo acusó de que le daba carta abierta a Tarantino para que hiciera sus películas y a él no le revisaban el guión. Quentin Tarantino no ha revisado su guión y Este le daba carta abierta a lo que quisieran. Lamentablemente tiene su productor, tiene en la, lo tienen en la mira por acoso y inclusive por ahí creo que hay un rasgo o hay unos eventos que pudo haber ultrajado a demás actrices. Y pues ya ahorita todos han visto el repudio a este productor. Pero también Uma Thurman hizo un comentario, no sabemos hasta dónde sea cierto, hasta dónde la historia sea, sí, claro, verídica, o sea, hasta dónde sea congruente la historia, ¿no? Ya que dice que en algún momento Uma Thurman dice que en algún momento Quentin Tarantino la si bien la lastimó, si bien la explotó laboralmente, no sabemos hasta ciencia cierta que eso sea verdad o no. Digo, puedes pasar en una producción de filmación, que esté bien, que esté mal, pues la verdad, pues los actores cumplen un contrato y hasta ahí, ¿no? Y no sabemos qué cuál es el horarios, cuáles son los pros y los contras de trabajar en una producción. Pero la cuestión aquí que Uma Thurman encendió la mecha para que Quentin Tarantino, y hay muchos haters de Quentin Tarantino, explotaran contra este director y se le fueran prácticamente al cuello. Que si bien o mal, pues también puede ser juzgado ante la sociedad, que ahorita estamos muy muy en boga en eso, buscar la verdad, entre comillas. Pero bueno, había escuchado una historia y, si, y eso era como muy cierta, no estaba tan alejado de la realidad, que Quentin Tarantino en algún momento sí es como muy apasionado en su trabajo y parece que en algún momento ahorca a Uma Thurman y le hace la reacción que debe de tener en el filme. Eso está bien, eso está mal, pues ya es criterio de todos nosotros que nos gustan las películas. Pues se había escuchado eso y yo ya había escuchado ese rumor, ¿no? Que Quentin Tarantino le había había sugerido o le había pasado por eso y todos nos quedamos con cara de pues qué mal, ¿no? Por Quentin Tarantino. Pero la cuestión aquí que Uma Thurman, después de todos estos tropelíos en redes sociales contra Quentin Tarantino, sale a defenderlo, ya que aclara que Quentin Tarantino no le intentó matar. Lo que pasó es que sufrió un terrible accidente por culpa de Quentin Tarantino, por lo que el director fue prácticamente linchado. Ahí sí ya no sabemos qué pasó con estos comentarios, ¿no? Igual y las redes sociales dicen eso, pero sí, yo sí había escuchado hace mucho tiempo que Quentin Tarantino la había hecho pasar o había... Sí, la había hecho pasar por este suceso, como estos actores de que se encarnan en el personaje o que provocan este tipo de situaciones para que puedan salir con sus para que puedan realizar mejor el papel, pero hasta ahí lo había escuchado con Quentin Tarantino y con Uma Thurman sí se había escuchado eso, pero lo de que la había maltratado pues ya sale fuera de contexto. Pero les digo, al final Uma Thurman sale a defender a Quentin Tarantino y revela las situaciones que había pasado. Digo, ya ahorita con esto de buscar la verdad, de señalar a las personas, pues sí, como que hay, es muy algo muy delicado que se está viviendo en Hollywood y hay que tener cuidado en este tipo de aspectos de la farándula, ¿no? Igual y sí hay que perseguir a estas personas que están haciéndole daño a la industria, pero tampoco hay que sobreexponer algunas situaciones que los mismos actores, me imagino que por expresarse, expresan mal algunas situaciones y los medios los malinterpretan y la comunidad empieza a linchar a los directores, actores, etc. Pero por eso hay que checar la veracidad de las noticias, porque esto fue cambiando a lo largo de la semana, no es de que lo hayan dicho así de tajo, ¿no? Esto lo dicen el lunes, el martes, miércoles linchan a Tarantino, miércoles se calman las aguas, el jueves medio salen a arreglar las cosas y el viernes pues ya tenemos la noticia completa. Por eso es que me espero, no, casi no soy de subir las noticias al instante, esperamos como que se apaciguen las aguas y ya comentamos las noticias al final del día. Y es lo que ha pasado ahorita, ¿eh? En otras noticias que también me gustó muchísimo y es lo que estábamos como comentando cuando se anuncian en Injustice lo que es la entrada de las tortugas ninja, que a mí me parece genial, la entrada de las tortugas ninja, y estábamos comentando o estábamos pensando que si eran las cuatro tortugas o que fuera como una pelea de relevos, y parece que así lo es, así va a ser esta parte de Injustice. No sabemos si al principio puedes escoger una de las cuatro y en el juego ya te puedan proporcionar a tus otros compañeros por parte de combos, por parte de poderes o los poderes máximos, y se forman como el grupo y acaban con el otro personaje. Eso me pareció muy inteligente y muy sabio y muy muy visual, muy rico de las tortugas ninja. No sabemos que al principio si vamos con Leonardo o es que podemos escoger, eso ya lo veremos en el gameplay de las tortugas ninja, que podamos escoger más tortugas ninja, que podamos escoger alguna de las cuatro o de plano nada más sea Leonardo junto con las cuatro en combo o en un poder máximo de las tortugas ninja. Me pareció genial. Creo que necesitamos ver, para mí, necesitamos en la vida un juego de las tortugas ninja. También en otras noticias que me parece muy interesante, muy loable y quiero ver eso, es de que Joaquín Phoenix podría ser candidato para interpretar al Joker. Híjole, aquí sí gritaría como Flanders, ¿no? Porque Joaquín Phoenix es un gran actor. Sí, yo diría que sí. Si nos dieran a preguntar a los frikis, yo diría que sí. La verdad, ha hecho películas interesantes. Y Joaquín Phoenix, sí me gustaría verlo interpretar un Joker, alguien más desquiciado. Me gustaría, ¿eh? Es algo muy interesante que podría suceder a lo largo de las películas de Marvel. Y le haría muy bien, ya que refrescaría o pondría bases para un nuevo Joker. Así que estaremos checando si en realidad llega a concretarse esa carta para el Joker de Joaquín Phoenix. En otras noticias, por ahí dicen por Comic Book Resources que quizá sea un candidato también para Nightwing. No sé cómo lo vean, pero Zac Efron, como el de 20 otra vez, ese que habíamos platicado el podcast pasado, que quizá él podría interpretar a Nightwing. No sabemos hasta ciencia cierta qué tan verídico sea esta noticia o no, digo, ya lo está postulando lo que es Comic Book Resources, pero no sé cómo lo vean. Aquí hicieron como un Photoshop y pues no está mal, pero, y tampoco se me hace mal actor lo que es Zac Efron, pero pues ustedes ya tendrán la mejor opción si en verdad puede ser el nuevo Nightwing, o estaremos viendo a Joseph Gordon-Levitt. No sé, me interesaba mucho ver a Joseph Gordon-Levitt, igual a Joseph Gordon-Levitt utilizando el traje de el Joker. Ahí sería otro otro candidato para el Joker, ya que si bien tiene unos rasgos muy interesantes al momento de, y por qué no agregar a lo que sería Zac Efron como Nightwing, quizás, no sé, piénsenlo por ahí, ustedes tienen la mejor opción. Y estas fueron las noticias, unas rápidas para ir avanzando en el tema de 14 de febrero, así que vámonos rápido. Y vámonos con nuestra primera recomendación de esta noche o de este día, a la hora que ustedes nos estén escuchando. Yo la verdad estoy grabando de noche, ya casi estamos al filo de las 12 de la noche. Y pues se me hace muy agradable. Y vamos. Y ya nos sacamos a echar un cafecito de, a ver si se las antoja. Es un poco de café y mezclado con té de limón, que sabe rico. Se lo recomiendo. Y ahí vamos con la recomendación. Serían dos de una especie. Este es una historia de dos caras que lo encontrarán en el primer volumen de Batman Blanco y Negro. Algunos ya deberán haber leído esta historia, ya que es hecha por Bruce Timm para este tomo, y dos de unas de dos de una especie, es el guión de Bruce Timm y dibujado por Bruce Timm. Tenemos que hay una cirujana prodigio que está está haciendo cirugías para que la gente se rehabilite, no tanto físicamente sino también mentalmente, y quiere probar Marilyn Crane estas cirugías, las quiere probar también con gente que está en Arkham, y su primer paciente o su primer prospecto sería Dos Caras. Así que Dos Caras o Harvey, que la verdad me gusta cómo es el diseño, ya que lo podemos ver tanto en Batman Animated Series, pero dirán por ahí que se parecen mucho sus personajes a ya sea Harley Quinn o Poison Ivy, y la verdad pues se me hace muy sensual. A mí no me desagrada que se parezcan mucho sus personajes, inclusive no sale tanto Batman, y tenemos que si bien está Marilyn se enamora de Dos Caras y prácticamente lo rehabilita y lo pone otra vez a ruedo para que éste tenga su vida nuevamente, pero tenemos que Marilyn tiene un secreto, ya que tiene esta una hermana gemela. Sabemos que Dos Caras, como tiene arraigado esto de la dualidad, pues lo choquea, ya que una es más atrevida y la otra es un poco más ¿cómo puede decirse? Más cohibida, más introspectiva, y esta es un poco más desinhibida. Su hermana, Madeline, la visita y mira que Dos Caras tiene le regresa esta molestia, esta sensación de tener dos dualidades. Y claro, ya que Madeline no puede ver contenta a su hermana, trata de tener alguna relación con Harvey, ya que Harvey también se está integrando a la sociedad y ya tiene un despacho, y esta se le presenta y lo empieza a seducir, por así decirlo, pero un poco más audaz. Pierde los estribos, pero también tiene esta dualidad, así que antes de casarse con Marilyn, pues tiene relaciones con su hermana Madeline, que si bien aquí sí no lo presenta Bruce Timm al por mayor y se ve muy sensual el dibujo, lo tengo que reiterar, me encantó muchísimo. Les digo, se parece a Poison Ivy y la verdad me gustó muchísimo, ya que al final, o bueno, entre esta discordia, este triángulo amoroso, ya que este triángulo amoroso, pues sabemos que no va a ir a un buen puerto. Si bien Madeline está enamorada de Harvey, como la trata, si bien la trata de forma diferente y a Marilyn la trata de una forma más dulce, si bien Madeline desea esta parte más brutal, más carnal de lo que es Harvey y Marilyn, y desea esta parte más frágil, más masculina, más mesurada, pues ahí viene el choque. Si bien en algún momento vemos que Madeline mata a Marilyn, ellas nos estamos haciendo un poco de conflictos con los nombres, si bien una termina muerta, Harvey le debe todo a Marilyn, esta es ultrajada, es muerta, ya sabe Harry quién es, y así que tiene que cobrar cuentas. Les comento, el viaje es muy bueno de este cómic, si bien Harry vuelve a ser Dos Caras, pero solamente en una noche, en un día, solamente debe haber una dualidad, y simplemente es la de Harry la que queda. Léanlo, en serio, terminen de ver o terminen de leer lo que es este tomo Black and White. La verdad es una joyita este tomo. Me parece que también estarán vendiendo un tomo, el tomo 2 me parece, de en la Mole Comic Con, y ya estaremos viendo cómo lo despachan o cómo lo dan. Pero ahorita Batman Black and White tomo 1 y muy bueno, la verdad, muy recomendable, y esa historia de Bruce Timm, la verdad, muy buena. Otra, hablando de Uma Thurman, hablando de Quentin Tarantino, ¿por qué no vamos a recomendar esta película llamada Kill Bill, Kill Bill volumen 1, Kill Bill volumen 2. Si bien es una película que nace por ahí en Pulp Fiction, en una plática con Vince Vega, Uma Thurman realizando esta película, sale en una pequeña plática que tienen en un restaurante genial de los años 60, que donde hay una chica que hablan de venganza, que es buena con la espada, que es una rubia despampanante. Es lo que comentan en la película. Si bien aquí tenemos que la novia, en algún momento ella estaba realizando preparativos para casarse y quería dejar de lado lo que es su vida como asesina a sueldo, como esta mensajera de la muerte de Bill. Que Bill en algún momento se dice que tiene como un tipo harem, un tipo batallón de la muerte para limpiar, para deshacerte de las cosas no deseadas. Si bien Bill nunca previno que en algún momento la novia iba a quedar embarazada y que cuando ésta quisiera salirse, Bill la iba a hacer pedazos sin saber que llevaba a un hijo en las entrañas. Si bien esta mujer quería salirse de ese mundo por esta niña, por eso mismo esta niña hace que regrese Uma Thurman de la muerte, o la voluntad de Uma Thurman, la voluntad para que regrese y mate a todo aquel que estuvo inmiscuido en la muerte, tanto de su familia, tanto romper lo que es su nueva vida. Si bien es una película de venganza, es una mujer despechada, es una mujer que igual amaba a este asesino, que si bien iba a tener a su hijo, no lo quería cerca de toda esta podredumbre y vileza de lo que es ser un asesino en serie. Es una oda de dos películas, es una oda a cine western, a cine de acción, a cine de samuráis inclusive, a cine de Mexican exploitation, a películas de japonesas o a películas américa japonesas como Operación Dragón. Es muy muy loable esta película, o Siete Samuráis. Tiene tanto, tanto que contarnos, tiene tanto que decirnos Kill Bill, tiene tanto que mostrar en pantalla y tanto que... tantas escenas memorables de violencia, tantos diálogos buenos e inclusive técnicas del estallido del corazón. Me encanta eso, o sea, tienes tanto que recorrer en Kill Bill que no te voy a contar todas las escenas. Me gusta una donde la entierran, eso me encantó, donde la entierran viva y tiene que salir con este puño que es muy reconocido a poca distancia de Bruce Lee, hasta eso, que es un puño poderoso. En teoría dicen, o se dice, que Bruce Lee hay un a una cuarta es un puño poderoso, pero la cuestión aquí que Bruce Lee podría hacer tres golpes en uno solo. ¿Por qué? Porque la cámara en esos tiempos no captaba a Bruce Lee, como era demasiado rápido tenía que marcar los golpes, entonces tenía que hacer tres en uno para que lo captara la cámara. Pero si en algunos momentos pones en lento lo que son las películas, puedes ver que no nada más arroja uno, sino arroja tres o cuatro golpes. Pero bueno, esa referencia en donde está en el ataúd de la novia, como me encanta, a mí me es impresionante. Pero lo que vamos aquí es de cómo termina la película. Digo, tienes que ver el viaje, si ya lo viste, qué bueno, vuélvela a ver, porque la verdad es una película impresionante, debe ser vista más de una vez, porque tiene muchas texturas, tiene muchos espacios. Digo, si eres fanático de Quentin Tarantino, hay mucha gente que me ha platicado que no es fan. Pero ahí te comento una cosa rápida. Es de que en algún momento, ¿por qué hace esta técnica de la explosión del corazón? Si bien Uma Thurman también le rompieron el corazón, pero esta es una fase muy romántica. ¿Qué pasa cuando se rompe una relación? ¿Quieres acabar o acabas en buenos términos o quieres destrozar a la persona que amaste? Digo, es natural, es una faceta de la vida, es una experiencia. Amas o odias y al final la novia le destroza el corazón a Bill en varias formas, en varias facetas, tanto verbal como físicamente. Hace la técnica de estallar el corazón y a Bill lo mata. Si bien en una plática, en una charla, en una última charla de café, en una última charla de pareja, le destroza el corazón, literalmente. Les digo, es una película muy romántica a diferentes niveles. Dirán algunas personas, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Sí, digo, es el fin de una relación. ¿Cómo la acabas? Pues literalmente destrozando el corazón de alguien más. Les digo, esto es el especial de 14 de febrero, amor y desamor. Así que vámonos con algo un poco más, no tan sad, dirían por ahí, no tan la hora sad. Así que vámonos rápido con Dirty Paul. Dirty Paul es una animación, es un cortometraje. Esto lo puedes encontrar ya sea en YouTube o losmejorescortos.com. Por ahí puedes encontrar Dirty Paws. Es una animación. ¿Cómo puede decirse? Una pareja gay. Es un romance. Es de amor. Es animación. Es de casa. Y les comento. Digo, antes de que se alejen del corto, la verdad es muy bueno. La historia te lleva a una buena trama, inclusive muy sensible. Si bien son dos chicos, uno que se está convirtiendo en hombre lobo y el otro que lo está cuidando. Digo, si cambias algún personaje, creo que si bien se convierte en hombre lobo en cada mes y uno de los chicos tiene que cuidar al otro, lo tienen que encadenar. Si bien uno siente pena porque está encadenado, se está lastimando con las cadenas, llega, lo desata. Lamentablemente, hace destrozos, se escapa de la casa y tiene algún percance afuera que a lo largo del tiempo se ha visto un animal salvaje, que es este chico que se convierte en hombre lobo o perro lobo. Ha matado a muchos animales y a la gente está harta y pone trampas, y cae en una trampa y el otro chico lo va a salvar. Y es esta faceta de desprendimiento, ¿no? De esta faceta del amor, ¿no? Que es lo que tú das, ¿no? Incondicionalmente, no importa cuánto esté sufriendo su pareja, tanto seas gay o seas heterosexual, ¿vale? O seas lesbiana. Pero el mensaje que da es universal. Digo, es esa parte que tú proporcionas a alguien más. Esa parte que estás dispuesto a dar. El mensaje es de amor, literalmente. No importa que sean hombres, que sean mujeres o que sean heterosexuales. Creo que el mensaje es ese. Y la verdad, Dirty Paul se me hizo un buen cortometraje. Se me hizo loable. Se me hizo llegador. No importando que sean dos hombres, no importando que sean dos mujeres, no importando que sea hombre y mujer, el mensaje es claro y es universal. Es por eso que doy la recomendación. En serio, chéquenlo, Dirty Paul. Es un buen corto, es una buena enseñanza, es una buena moraleja y que pone ahorita el podcast en un lugar alto, ya que tenemos ahora sí una historia de comprensión y amor. Vámonos rápido con otra recomendación. También vamos a poner en alto este podcast. Si bien vamos con Koda, la bailarina, el hipopótamo y el muro. Si bien siempre estoy recomendando estos libros de Santarreaga, porque la verdad hace y realiza historias muy interesantes. La verdad, si me estás escuchando, Santarreaga, un saludo y me encantan tus historias. Y es por eso que en este especial de 14 de febrero vamos a recomendar esta. Si bien es una historia que está situada en un lugar de México, en el norte, posapocalíptica, prácticamente ya al carajo se fue todo y ahorita estamos viviendo como un tipo Mad Max. Ahora sí que matar a morir. Y tenemos que el negocio es ahorita las entregas de paquetería y comida rápida. Si bien por ahí tenemos que hay un chico que está repartiendo comida en un traje de hipopótamo, claro que va a haber gente que le quiere patar el trasero o mínimo meterle un balazo a este tipo para sacarlo del mercado. Tenemos que hay varios bandos que quieren esto y tienen que sacar a lo que es la competencia. Si bien tenemos a este chico que mira y ve a lo que es una academia de baile y mira a una chica, pero la ve inalcanzable. Pero en alguna situación loca, en algún momento de giro de la historia, se encuentran y salvan la vida. Si bien por una persecución de lo que son bikers, lo que son estos tipos que quieren el control, me gusta mucho, quieren el control de lo que es la paquetería, de lo que es este negocio de entregas, este negocio de las calles. Ellos se ven inmiscuidos en esta persecución y ella como que está ayudando a la resistencia para que estos individuos ya no hagan tantos desmales. Salva esta chica, esta bailarina, salva al hipopótamo y tienen una cita que se me hace muy loco, se me estalla la cabeza así de wow, ¿qué está pasando, no? O sea, puede ser que en una tarde en algún lugar hayas encontrado a alguien nuevo, a alguien especial y te cambie la tarde, te cambie el día y hagan cosas diferentes, te muestre la vida de diferentes maneras, te muestre un mundo que tú hayas pasado una y otra vez y que sea igual, pero que simplemente con una sonrisa, simplemente con un avanzar cadenciado, con un timbre de voz, veas de diferente manera lo que es la vida, lo que es la situación, una ciudad o tu misma ciudad la veas de diferente manera. Y te presente lugares, situaciones como nunca la hayas visto. Koda, la bailarina, el hipopótamo y el muro, es esto lo que nos presenta. O que nos muestren de diferente manera. Que nos muestren de diferente manera el mundo. No importa que se lo esté llevando la fregada, no importa que estemos en un lugar posapocalíptico y que a dos cuadras esté Mad Max con su carro. No importa, siempre se verá diferente de la mano de alguien especial y un timbre de voz diferente, que no sea violento. Les digo, Koda, la bailarina, el hipopótamo y el muro de Santa Arriaga, búsquenlo ahí en la mole, en la conque, deben de leerlo. El dibujo, les diré, no es muy agraciado, seamos honestos, pero sirve para contar esta historia cyberpunk posapocalíptica en una persecución, en una batalla contra la muerte o inmiscuidos en medio de una batalla de bandas rivales por querer el control de entregas de comida o el control de entregas de paqueterías. Genial, genial historia, yo se la recomiendo, muy buena. Les digo, el arte sí hay que darle el beneficio de la duda porque la historia es genial, el arte es muy plastoso, el arte si bien es plástico porque tiene mucho plastas negras, contrasta blanco y negro, no hay grises, no hay medios tonos, pero es muy violento el trazo, pero sirve para contarnos esta historia. Es lo único que yo les advierto del arte, pero la verdad se ve raspado, se ve bien, sirve para contar la historia y se los recomiendo y es un buen material. Muchas veces hay ofertas por ahí, yo como voy al día pues me pierdo de las ofertas, hay veces que está vendiendo por paquete sus cómics y la verdad, en serio, chéquenlos, son buenas historias. Por ahí tengo otro, un extra, un plus, igual de Santa Arriaga, que es Luz Eterna, Nada más que aquí la cuestión, este sin queda en una nota muy muy baja. Tenemos que algún se conecta con lo que es Coda, así que léanla, Luz Eterna. Este sí queda. Si les cuento un poco más de la historia, es tenemos a un entre alguien que va a entregar otro paquete. Igual de la misma manera es perseguido, pero este sí le están dando caza y en serio porque lleva algo muy importante. Pero la cuestión aquí que quiere salvar lo que es su noviazgo y lleva o solicita llevar a su exnovia a este viaje. Que es prácticamente suicida. Con eso les comento todo. Es una pareja que va discutiendo a lo largo de camino. Ya no tiene nada de qué hablar. Ya no tiene nada en común. Ya es algo tortuoso. Ya es algo que no hay un para atrás. Este carro no tiene reversa. Y ya está decidido. O ya está decidido que después de este viaje, después de esta historia, se van a separar. La cuestión aquí es que están perseguidos y gravemente heridos y tenemos que este amigo está mal. En algún momento se les zafó un tornillo y la historia como concluye, en serio léanlo, Santarriaga, Luz Eterna, es algo muy creepy y algo muy bajo para lo que es una relación. Si bien la otra termina bien, termina con un tono alto, inclusive esperanzador. Ahí ellos salvan la vida. En lo que les digo, en Coda, en Luz Eterna, queda en una nota baja. Así que este se lo recomiendo. Luz Eterna de Santarriaga. Igual les digo, vienen algunas luego ofertas. La verdad, está muy bueno el cómic. Inclusive la realización de este, las pastas, la presentación, la portada, los interiores. Les digo, es muy plastoso, muy bueno. Inclusive va metiendo lo que es música. Y está impresionante. Les digo, esto deberían buscarlo en la Mole o en la Conque. Inclusive en la feria del libro, yo les digo, se los recomiendo ampliamente. Este corto o este podcast vamos a dejarlo en una nota alta. Si bien GIF es un corto, este corto de GIF, si bien es una historia sencilla, es una historia ordinaria que en algún momento muchos la hemos vivido, en algún momento muchos la hemos contado, pero de diferente manera con diferentes actores. Es un corto mudo. Este corto, si bien es apoyado por muchas, inclusive por el gobierno de Chile, este corto es realizado por Cecilia Beriswell. Este corto nos habla o cómo entregas lo que es la confianza, el amor, las buenas intenciones que puede llegar alguien a tener. Pero ¿de qué manera lo entregas? ¿Con cuánto valor lo entregas? ¿Qué es lo que entregas? ¿Cuánta libertad le puedes dar a la pareja? ¿Son compatibles? ¿De qué se enamora ella? ¿De tu amabilidad? ¿Del tiempo con el que estás tú? ¿Tu sensibilidad? Es un corto muy sencillo, si bien ella en algún momento está pasándolo bien con este chico, con esta entidad, porque si bien no es tan definido el corto, es muy sencillo, en verdad es muy sencillo. Pero ella o él le entrega lo que vendría siendo su corazón. Pero es muy extraño, porque si bien el corazón es pintado como una bolita de color verde, y ella a veces que ella la juega o ella la maltrata, se va cambiando la relación, van cambiando los dos, van cambiando de gustos, están en otra sintonía y se va acabando muchas veces lo que es el amor. Si bien los gustos, inclusive lo diferente que se veía o lo que tienen en común, ya lo separa porque ya es un cambio. Inclusive ya no se llegan a soportar y se va degradando lo que es la relación y el amor. Y se va volviendo monótono. Se va echando a perder. Dejan de tener interés del uno al otro. Hasta que al final se acaba. La cuestión aquí es de cómo acaba. ¿Acaba bien? Les comentaba, acaba de una buena manera. ¿Acaba como racionales que somos? ¿O lo irracional que pudo haber empezado una relación? ¿Cómo acaba? Esa es la pregunta. ¿Y qué es lo que ganas o qué es lo que pierdes. Lo que el tormento te puede llegar a hacer inmersión, esa parte que te duele y quieres estar solo. Es lo que maneja este corto, ¿eh? Yo no me lo estoy sacando de ningún lado. Igual en algún momento lo hemos experimentado. Es por eso que este corto mudo funciona. En algún momento también llegamos a estar con ese vacío, con ese momento que quieres estar solo y que sin quererlo, sin buscarlo, alguien va a estar ahí para ti. Y la cuestión aquí no es de que tú des o entregues. Esta interpretación de lo que es el amor me gusta mucho porque es como una pelota. ¿Cuánto dio? ¿Qué es lo que dio y no se lo devolvieron? La pelota nunca volvió. Es como si fuera el corazón de este chico. Sí, como una parte de él que ella se llevó. Y es así como terminan también las relaciones. Y también como alguien más con esa parte que tú diste, a lo mejor tú quieres, pero no. La cuestión aquí es de que es compartir y quizás se vayan a mitades. Y quizá tiene que ser equitativo, no darlo todo, sino ser equilibrado en esas relaciones. Y así puede funcionar y así pueden volverse a armar uno del otro. Es un buen corto, digo, ya me debrayé mucho con este corto y simplemente 8 minutos del corto. Imagínense qué tanta textura, qué tanto. Y no les conté mucho del corto, es simplemente lo que aprecié, lo que se llega a ver, lo que se llega a lo que te llega a demostrar. Son tantas cosas que queda con una nota alta, queda bien, no queda con desamor. Pensé que iba a quedar con algo más fatídico, con algo más triste, pero no, queda muy bien. La verdad, el corto es muy alentador, muy bien hecho. Si bien los, ¿cómo puede decirse? La animación es muy sencilla, es muy básica, no hay tanto detalle. Pero sirve, como lo decía con Santarriaga, sirve para contar la historia. No es perfecta, pero es la ideal para contar historias. Así que GIF lo pueden encontrar, todos los pueden encontrar en YouTube, los cortometrajes, sea GIF o sea también el de Dirty Paul, lo pueden encontrar en YouTube y en serio, se los recomiendo. 5-8 minutos que les den a estos cortometrajes, en serio. Muy buenos, muy recomendables para este 14 de febrero. Y eso es todo por mi parte. Yo soy Rome. Nos estaremos escuchando la próxima semana. A lo mejor con podcasts un poco más chiquitos, un poco más compactos. Igual estaré reseñando alguna película y estaré reseñando algún cómic. En serio, ahorita pues denme chance. Y ya había dicho, miren, ahorita ya casi vamos 50 minutos. Y ya le he dicho, la Cumancha Express, la Cumancha cortita. Y siempre salen podcasts más largos. Pero bueno, si tú estás, es la primera vez que escuchas este programa, pues así pasa, ¿no? Cuando digo es un podcast corto, pues sale largo, ¿no? Pero bueno, esperemos que para las próximas salgan más o menos así, fácil y fluidos. Pero les advierto que sí van a estar un poquito más cortitos los programas, solamente por esto de este mes de febrero y marzo, para que nosotros nos vayamos a nuestro curso del trabajo, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome. Nuestras vías de comunicación, ya sea Facebook, Twitter, como La Cumancha Comics, también estamos en blogspot.com, La Cumancha Comics, también estamos en nuestro proyecto de YouTube, que tenemos La Cumancha Rome. Ahí encontrarás lo que son los unboxings, retro reviews y La Cumancha Go, cuando vamos a alguna convención y hablamos también de las chacharas que encontramos, o más bien figuras vintage que vamos a cazar a lo que es este mercado de pulgas o lo que son los tianguis. Por eso vamos chachareando y es la nueva sección de Crónicas de un Novato, ¿vale? Eso es todo por mi parte. También nos puedes encontrar en Facebook en Facebook como Marvel BC. También nos puedes encontrar con Doña Su Comics para nuestros amigos de Cuernavaca, y también con Cuerna Comics nos puedes encontrar ahí. Vale, eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana con más noticias, con más recomendaciones, y les dejamos este especial de 14 de febrero, amor y desamor y otras desgracias. Nos vemos. Bye. Voy a empezar con una versión de mi grupo de pop favorito íntegramente masculino, llamado El Niño Gusano. Como una ardilla que no casca ni una nuez, y el final de la película es lo primero que suelo ver. ¿Y qué más da si es igual que yo diga la verdad? Y si es igual, ¿qué más da que yo diga la verdad? Los jerseys que te compré a cualquiera servirán, y este invierno quiero ver si eres capaz de esperar desnuda en el portal, sin bostezar, ey, ni siquiera tiritar. La capital del peor país del mundo, todos los que allí pasaron estuvieron de paso. ¿Y qué más da si es igual que yo diga la verdad? Y si es igual, ¿qué más da que yo diga la verdad? Pesqué un pez que era todo espinas, y le salió toda la carne al salir del mar. Del perro, por las noches vuelvo a tener sueño. Tengo un podio en mi casa, soy el primero cuando quiero, y ya no como en el plato del perro, por las noches vuelvo a tener sueño. Y el rayo cae y hace mal, cae porque si es como tú, es un normal. Y el rayo cae y hace mal, cae porque si es como tú, es un normal. Y el rayo cae y hace mal, cae porque si es como tú, es un normal. Y el rayo cae y hace mal, cae porque si es como tú, es un normal. Y el rayo cae y hace mal, cae porque sí, es como tú, es un normal. Y el rayo cae y hace mal, la verdad.